se viene para este viernes, ¿no? Se realiza la 11ª Marcha del Orgullo en Mendoza y vamos a charlar unos minutos con Marito Vargas al respecto. Queremos difundir esto y también difundir las consignas, ¿no? Para este viernes. Marito, muy buenos días. Marcos y Luli, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Marcos. Buenos días para vos y para toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, siempre muchísimas gracias. Hablar con ustedes. ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Disfrutando este lindo día. Y bueno, preparándonos para el viernes, contar a la audiencia cuáles van a ser las consignas esta vez. Este viernes se celebra, como todos los años, la Marcha del Orgullo. Bueno, como desde hace 11 años, uh-huh. Se lleva adelante acá en la provincia de Mendoza. La consigna de este año va a ser, se va a pedir fundamentalmente por el cumplimiento efectivo de la ley de cupo laboral travesti trans, aprobada recientemente, digamos, en el país. Nos parece que es una consigna sumamente importante, digo, porque más allá de la ley, que a nosotros nos posiciona como en otro lugar en el mundo respecto a la diversidad, estas leyes deben aplicarse y debe haber una voluntad política en la nación, en la provincia y en los municipios para que esta ley se aplique, digamos, y para que les cambie la vida finalmente a las compañeras travestis y trans que han estado durante tanto tiempo relegadas a la prostitución, ¿no? Nos parece en ese sentido que está bueno aprovechar, digamos, esto como para explicarle a la sociedad, porque digo, después de la aprobación de la ley, se dio como mucha confusión en ese sentido. Es más, de hecho, el radicalismo en Mendoza, cuando les preguntás por la ley, te dicen que no es un derecho, que es un privilegio. Entonces me parece que la más... Hola. No, digo, me río, por eso te sentiste un... Creo que la marcha es un buen motivo para explicarle, claro, que en realidad el derecho al trabajo para el colectivo travesti trans siempre fue negado históricamente. Las pibas que morían a los 35 años sin laburo y con la única salida, la salida prostibularia como única salida. Cuando nosotros salimos a celebrar, primero a pelear porque para que se aprobara el cupo, a convencer a diputados y a senadores para que se aprobara en el Congreso, y después a celebrarlo, es porque para nosotros es un derecho negado, no es un privilegio. Claro. Es un derecho que históricamente fue negado y que los estados deben garantizar. Entonces, esa es nuestra consigna este año. Después hay varias consignas que se fueron discutiendo. Queremos una ley de educación sexual integral con perspectiva de género, con perspectiva de diversidad, que incluya todas las orientaciones sexuales y a todas las identidades. Queremos retomar la campaña de las personas que viven con VIH, que es indetectable, igual e intransmisible, para que la gente se informe, digo, y para luchar contra el estigma y la discriminación de las personas que viven con VIH. Y finalmente también queremos seguir pidiendo, como lo hemos hecho todo este tiempo, justicia por Melody Barrera. Total. Que si no sé si ustedes recuerdan, pero es una piba trans que asesinó a un policía de 6 tiros hace más de un año ahí en La Cuarta. Todavía no sale el juicio, pero en nuestra marcha creemos que está bien actualizada esta demanda, que toda la sociedad sepa que en cualquier momento sale el juicio, y que nosotros queremos que el caso Melody sea un hito, ¿no? En la historia de las fuerzas policiales con nuestro colectivo. Hasta hace poco arremetían contra nuestras vidas y contra nuestras existencias con total impunidad. Nosotros creemos que ese tiempo se acabó. Nosotros creemos que es un tiempo, tiene que venir un tiempo por nuestras existencias, y creo que un buen resultado del juicio sería como un buen hito para empezar a pensar las cosas desde ese lugar. Total. Perdón, me hablé todo. Esa era la idea, Marito, que contara las consignas, y son muchas, ¿no? La lucha continúa, y bueno, lo acabas de mencionar, son muchas las consignas, y bueno, por eso en silencio que hablara, porque me parece lo más importante. Nos parece igual que, a ver, la marcha es un motivo de festividad, de celebración, también... el momento que tenemos en el año de actualizar las consignas. Nosotros llamamos y convocamos a toda la sociedad que marche con nosotros. Nos parece que está buenísimo también, digo, pensar en esta cuestión. No somos un gueto ni un sector apartado de la sociedad, somos sus padres, sus hijos, sus hermanes, estamos en todas las familias, en todas las clases sociales, y me parece que desde aquel 2010, donde salimos a la calle, fue la primera vez que salimos, ha pasado mucho tiempo y creo que la sociedad toda ha comprendido, ¿no?, que la diversidad y la convivencia en paz es algo que nos beneficia a todos, finalmente, ¿no? Una sociedad más inclusiva, más justa, más igualitaria. Y creo que la marcha precisamente es esto, es el motivo para salir, para celebrarnos, para seguir reclamando lo que nos falta, para exigir que el Estado tome asuntos en esas cuestiones que cambien radicalmente nuestras vidas, digamos, y que mejoren nuestra existencia. El tema del cupo es fundamental porque lo que pedimos es ampliar la esperanza de vida que hasta hace poco tiempo tenían las travestis. Hay una consigna que sostenía Loana Delfi, nuestra querida Loana, que decía: nuestra venganza es llegar a ser viejas, ¿no? Y eso tiene que ver porque había como una condena a muerte de 35 años por el lugar donde la sociedad puso a este sector del colectivo LGBT. Sí, y aparte es exigir que se aplique una ley que ya es ley y que se aplique, ¿no? Una aplicación en todos los sectores. Sí, peleemos por la aplicación efectiva porque cuando hay voluntad... Bueno, celebramos hace poquito a Gabriela López, que fue una de las compañeras que entró a la Dirección Nacional de Vialidad. Uh-huh. Y vamos a seguir insistiendo en todos los estamentos de la nación, de la provincia, de los municipios, para que se aplique esa ley. Creemos que hay mucha voluntad política en esto. Y de comprender que el derecho fue negado. Digo, porque nosotros escuchamos a los diputados de Cambiemos hace un par de semanas en la legislatura diciendo: esto es un privilegio porque hay heterosexuales que no tienen trabajo. Y eso habla de un desconocimiento total sobre las condiciones en las que viven y en las que mueren, sobre todo las travestis y trans en el país. Marito, hay que animarse. En ese sentido, eso es lo que hay que explicarle a la sociedad. Hay que animarse a decir eso. No venimos a pelear privilegios. Hay que animarse a decir que hay que animarse a hablar de delincuentes natos, hay que animarse a decir un montón de pelotudeces que lo hacen todo el tiempo, pero me parece que es un momento nuestro para explicarle a la sociedad que vamos a ir por cada uno de los derechos que nos fueron negados. Total. Pues fíjate que si vos haces un raconto, digo, de los derechos aprobados, de la lucha del colectivo, siempre han sido derechos negados, ¿sí? Uh-huh. El derecho al matrimonio que nosotros no podíamos ejercer en el 2010, uh-huh, en el 2012, el derecho a ser quienes éramos con la ley de identidad de género, pero nosotros, nuestro colectivo, nunca reclamó privilegios. Y eso está buenísimo que la sociedad lo comprenda. Totalmente. La verdad que importantísimo sumarse a esta marcha, invitar el día, el horario, sabemos el viernes, pero invitar, danos detalles de la hora. Es el viernes a partir de las 17:30 en la calle Pedro Molina y San Martín, en la Subsecretaría de Trabajo. Es desde ahí donde van a salir, digamos, donde va a tener la marcha. Va a recorrer el centro mendocino por la calle San Martín, por la calle Las Heras, hasta llegar a la Plaza Independencia, donde se espera un festival que va a durar hasta la noche. Así que se invita también a quedarse un rato en la plaza, claro, escuchando música, viendo los números artísticos. Siempre teniendo en cuenta que es un momento de actualización de las demandas nuestras, no de lucha, uh-huh, pero también de celebración y de celebración de nuestra existencia. Totalmente. Ahí vamos a estar entonces el viernes a partir de las 17:30 y con un gran festival en la Plaza Independencia. Marito, te agradecemos mucho por tus palabras y por también invitar a la audiencia. Les mando un abrazo inmenso y les esperamos a todos. Ojalá este año post pandemia y post todo el encierro que pasamos podamos celebrar con todos nuestros afectos. Totalmente. Abrazo enorme. Que estés bien, muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Escuchamos, ¿no? Marito Walga.